Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer desde Barrio Norte en Concepción para toda la ciudad a través del 107.7, como bien decía, sonando también en Radio Aucan de San Fernando, quienes retransmiten este programa en el 97.5 FM Radio Valentina de Ranguelmo, 101.3. Y por supuesto Radio Online de Monte Águila y resumen.cl, donde se sube este capítulo cada día domingo, disponible para escucharlo cuando quiera. Como siempre, los viernes un gusto saludarles, trae mucha felicidad hacer este programa, ¿no es así, Gamaliel? En efecto, Jano, es un agrado siempre estar junto a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora en este día viernes 17 de agosto del año 2018 de la segunda era de Acuario. Bueno, perdón por la talla fume. En un día bastante raro, en un día bastante, bueno, típico de agosto en realidad, ha salido, bueno, hemos tenido lluvia, ha habido sol, nubes, entonces ha sido un clima bastante muy típico de agosto, muy típico de Conce también. Hace calor y está muy húmedo. Oye, sí, es realmente como está como estar en un baño turco acá. Algo así, algo así. Oye, ¿qué quieres comentar antes de comenzar el partido? Iba a decir, el programa. El programa. Estaba pensando en un partido de fútbol. Bueno, básicamente, bueno, esta semana ocurrieron varias cosas en este país. Muchas cosas realmente que fueron bastante trágicas, sobre todo en la zona de la región de Biobío. Bueno, más que nada poder recordar y traer a la memoria aquellas víctimas de la tercera edad que murieron básicamente quemadas en una muerte bastante horrible en el hogar de ancianos de Santa Marta, en la comuna de Chihuayante, ubicado en la ribera del Biobío, a cerca de unos 45 minutos de la comuna de Concepción. Desde luego, nuestras condolencias para la familia y básicamente no dejarnos llevar por el tratamiento que le han dado los medios de comunicación a esta tragedia, sino básicamente relevar que finalmente esta tragedia se provoca en un contexto en el cual nuestros ancianos, nuestros abuelos, abuelas, padres, madres están sufriendo el más total abandono de parte del Estado, de parte de las instituciones, sufriendo, viendo su economía asaltada mes tras mes producto de las AFPs que pagan estas pensiones que son bastante escuálidas. Entonces estamos ante un panorama bastante complejo para la vejez de nuestro país. Bueno, eso es una de las cosas que me gustaría relevar y no sé si puedo relevar otra, Jano. Pero, ¿por qué pide permiso, Adelante? Bueno, también básicamente poder relevar cómo nuevamente Piñera se burla de los trabajadores, en este caso, al señalar durante la inauguración de las líneas de los carros nuevos del Metro de Santiago, que funcionarán en las líneas 2 y 5, las cuales evidentemente tienen un funcionamiento bastante automatizado. Pero Piñera, en vez de cualificar esto o visibilizar estas cualidades, él señala que ahora los trabajadores hacen bien poco, ahora los conductores de metro hacen bien poco, lo cual evidentemente es un menosprecio bastante recurrente en contra de, y bastante recurrente dentro de la historia de Piñera, en contra de la clase trabajadora. Así que eso es otra de las cosas bastante impresentables que me gustaría poder relevar en este día viernes 17 de agosto del año 2018. Oye, yo quería hablar del tema de la campaña de los grupos de extrema derecha, fascistas, sobre consumir cierta marca de leche, pero en realidad, ¿sabes qué? Quiero hablar mejor de las declaraciones de Boric, ¿no? ¿Qué dijo ahora? En el contexto en que se está nuevamente cuestionando el pasado político de la derecha chilena, su participación no solo pasiva, sino activa durante la última dictadura militar. Hasta las patas y el buche. De las cuales se vieron muy bien, muy beneficiados. Gran parte del gabinete de Piñera otra vez tiene alguna ligazón con ese pasado. donde se está cuestionando nuevamente a propósito de la salida del ministro Express de Cultura, donde el tema de los derechos humanos vuelve a ser tema otra vez. Vuelve a estar vigente. Estamos a menos de un mes de conmemorar un nuevo 11 de septiembre. Los 45 años del golpe de Estado. Uh-huh. Estaban todos los focos sobre ese tema. Y innecesariamente, solito, el diputado Boric abre un flanco diciendo que también hay que hablar de la situación en Cuba, de los derechos humanos, en Venezuela, en Nicaragua. ¿Para qué, po? Con esa izquierda, ¿para qué? ¿Para qué queremos oficialismo? No sé qué más agregar. O sea, yo creo que tanto Cuba como Venezuela y muchos otros países tienen toda la prensa hegemónica del mundo vigilándolos a cada instante, a cada momento, articulando un montón de informaciones que vaya tú a saber si es cierto o no es cierto. Pero ¿para qué? Pues si ya tienen a toda la prensa burguesa del mundo encima, darle un poco más de atención, no veo en qué sea un aporte. Exactamente, sí. A ver, yo no personalmente no creo que haya algún estado en el mundo que no viole de alguna forma algún derecho humano, pero no ese es el tema en discusión. Estamos hablando de la dictadura de Pinochet, es el tema que nos atañe en este territorio. Es como patear el balón bien para el lado. Es un autogol innecesario, absurdo, de una falta de habilidad política y torpeza que me hace dudar de su inteligencia. O de sus convicciones. O de sus convicciones también. O es que nunca las tuvo. Por eso. Pero bueno, más allá de eso, hoy día tenemos un programazo. Vamos a conversar con el analista internacional Roberto Concha, famoso de sus crónicas publicadas en Resumen y en Radio Bio Bio, sobre bastantes temas. Vamos a partir desde lo particular hacia lo general. Así que eso, por mientras vamos a ir a una pausa musical. Pero antes tenemos que saludar a nuestros amigos de Facebook. A ver, adelante. Tenemos varias personas que se han unido. Tenemos, bueno, a Angel Magdalena, la Angel, quien también se ha unido a estas transmisiones. Tenemos a Consuelo Cielo. Tenemos, bueno, la Angel nos dice: hola, hola, esperando el programa de hoy. También nuestro amigo Felipe Soto se ha unido a las transmisiones. Y José Andrés Maldonado nos dice: saludos, hola Gama, hola José Andrés, el hermano de nuestro querido amigo Pancho. Sí. Así que muchos saludos para ti, que no es un fiel auditor de este programa. Y que Nelson nos comentó que estuvo complicado de salud, así que un abrazo. Sí. Un abrazo a la distancia, Pepe, y bueno, comentarte que también te tenemos mucho cariño y que sin ti hacer este programa no sería lo mismo sin poder leer tus comentarios a través de Face Live. Bueno, también se ha unido Felipe Soto, bien decía, Nelson Alarcón, Ali Silva. Y bueno, también acá nos llega otro comentario de Felipe Soto, quien nos dice: qué tontera lo de Boric. Mejor se hubiese centrado en el informe del Comité contra la Tortura de la ONU sobre Chile y cómo se siguen violando los derechos humanos en nuestro país. Toda la razón, Felipe Soto. Es que es muy agüeonado, perdona a mi ex abrupto, pero me genera mucha rabia. Pero te perdono tu francés. Mi galicismo. Ya pues, ahora sí, vamos a una pausa musical. Escuchamos un temazo, ¿va? Lo comentamos a la vuelta y hacemos Cerro a la Izquierda este día viernes de agosto. música en este programa. Pero qué pedazo de canción has puesto, Jano. Qué pedazo de canción me saqué. De un pedazo de una pedazo de artista. Sí, pues que lamentablemente se nos fue Aretha Franklin esta semana y no podíamos no dejar de conversar de aquello. Somos radio, ponemos música, no podemos dejar pasar una artista del nivel de Aretha Franklin, que tiene méritos musicales de sobra para ser llamada la reina del blues. Del soul. Del soul, perdón. Pero, además, en especial esta canción, que es un hitazo, habla de su compromiso también por esta Respect, se llama la canción, Respeto en español. Es una canción que ella versionó, no es original de ella, que es del año 56. No, desde luego, poder valorar y relevar la figura, la gran figura de Aretha Franklin en esta semana, ya siendo bien 17 de agosto, una cantante que tanto en su mérito artístico como en el mensaje que ella transmitía de liberación o a lo mejor de autoafirmación de en este caso de la minoría o de la etnia afroamericana en Estados Unidos, sin duda se ganó un sitial enorme al menos en el corazón de Solo Izquierda. También una persona que no solamente se destacó por su... Bueno, ella aparte combinaba dos cosas que a lo mejor para nuestros vecinos y vecinas pueden sonar un tanto extrañas. Ella era profundamente evangélica y estaba a favor de la liberación o de la autoafirmación de las, en este caso de la etnia afroamericana y de otros colectivos humanos también. Entonces vemos ahí una interpretación bastante interesante, un cruce bastante particular acerca de su fe evangélica. Ella se enmarca dentro de lo que es la larga tradición de la canción religiosa afroamericana, el gospel. Ella está inmersa en todo el tema del movimiento de los derechos civiles, del black power, del poder negro. Era una luz negra, como se le llama. La canción, como decía, es una reversión de un bluesista de los años 50, bien famoso, donde que la letra original se trataba de un hombre pidiéndole respeto a su esposa, que el respeto que se merecía por ser el proveedor de la casa. Pero Aretha le cambió totalmente el sentido al hacer su propia versión en el 67, donde reinterpreta la canción como una mujer negra pidiendo respeto, exigiendo respeto. Bien, me corriges. Y además que es un tema sumamente radial, súper bailable. Sí, así que políticamente interesante. Muy interesante. Pero bueno, voy a hacer el llamado por mientras, Gamaliel. Perfecto. Saludos a la gente que se ha sumado a la transmisión. Saludar a todos nuestros vecinos y vecinas. Bueno, primeramente a nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, que es el cerro, el lugar físico que cobija las transmisiones de nuestra... de esta radio Voz de la Mujer y de este programa Solo la Izquierda, que ya llevamos cerca de 6 años transmitiendo desde esta radio, desde este lugar. Saludar a todas las personas que se han podido incorporar a nuestra transmisión online. Saludar a Consuelo Cielo, a Angel Magdalena, a Felipe Soto, a José Andrés Maldonado, a Nelson Alarcón, a Ali Silva. Y Lonzo Pulgar también, que nos está viendo desde allá, bueno, donde quiera que la comuna que sea que estuviera. Y muchos saludos para ti, a Lonzo Pulgar. Siempre es muy grato poder escucharte, bueno, o leerte en este caso. Recordarles que vamos a estar conversando acerca de un tema que es bastante... ha sido bastante interesante, no por la cobertura, sino más bien por la falta de cobertura que ha tenido de parte de la prensa internacional. Sabemos que a lo largo y ancho de este mundo bastante convulsionado, en donde estamos viviendo sin duda tiempos bastante peligrosos a lo largo de todo el mundo, están ocurriendo una serie de conflictos, pero estos conflictos desde luego no concitan la misma atención dependiendo de la trinchera en la cual se encuentren. Y es por eso que el día de hoy, a pesar de tener un montón de temas que tocar tanto en el plano nacional como en el internacional, bien digo, es que hemos decidido poder abordar el tema de Yemen, el conflicto en Yemen y dentro de otros conflictos que se están sucediendo a lo largo del mundo. Considerar de que se trata de un país muy pobre, ubicado en el extremo sur de la península arábiga, Desde luego, se trata de un lugar que a la vez que es muy pobre, está muy lejano de todo, se encuentra profundamente enraizado dentro de una de las zonas más estratégicas del país. Es decir, estamos hablando de uno de los países que tiene costas hacia el Mar Rojo o al Estrecho de Adén, que es básicamente por donde circula gran parte del petróleo que las empresas petroleras sacan del Golfo Pérsico, y una de las vías principales que ocupan para llegar hacia el continente europeo vía Mar Rojo y el Canal de Suez. Me gustaría también poder saludar a quien ya se ha integrado a este panel, pues su risa la anuncia, a Consuelo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Vine corriendo el cerro. Un saludo a todas y todos quienes nos están escuchando. Y bueno, sigo con el tema, creo que están contextualizando. Tenemos contacto telefónico, con nuestro invitado. Ya ha participado otras veces en este programa. Estamos con don Ruperto Concha, analista internacional. En este momento, Ruperto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué agradable estar con ustedes de nuevo. No, el agrado es nuestro. Sí. Mire, hay varios conflictos en este momento en el mundo de los cuales hay más información, como el caso de Siria, donde llegan más imágenes. Ya va a cumplir 7 años u 8 años aquel conflicto. Sin embargo, nos llama la atención lo que está sucediendo, la crisis humanitaria que hay en este momento en Yemen, un país que la mayoría de los chilenos y chilenas ni siquiera conoce, tal vez ni de nombre. ¿Qué es lo que está pasando en Yemen? A ver, la guerra de Yemen comenzó con una guerra civil auténtica entre dos grupos, uno de los cuales dependía del gobierno tradicional de los tiempos en que Yemen estaba dividido en dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Por influencia de Estados Unidos y por influencia de Arabia Saudita, y con apoyados por grandes aportes económicos, la unificación de Yemen implicó derrocar al presidente de Yemen del Norte, que de apellido Houthi, ¿no? que había formado el movimiento de los Houthis, que era de tendencia socialista. Y entonces se intentó hacer un gobierno de unidad que fue muy inestable, muy corrompido y sobre todo muy resistivo por la población árabe yemení. Ahora bien, al estallar el conflicto, el presidente impuesto por Arabia Saudita y Estados Unidos huyó del país rápidamente y se refugió en Arabia Saudita. El expresidente Saleh. Claro. Ahora, este hombre no quería hacer nada, estaba muerto de espanto, muerto de miedo. Pero ante el peligro, o sea, al endurecerse la relación entre Estados Unidos y el bloque euroasiático, digamos, Rusia, Irán, China, principalmente el camino de la seda, todo el proyecto económico que hay, intervino rápidamente por temor a que el gobierno rebelde, con capital en la ciudad de Sa'a, se uniera al gobierno de Omán, que también tiene mayoría chiita y que tiene una buena relación con Irán. Ahora, cuando uno mira el mapa, uno ve que el Golfo Pérsico desemboca en el Océano Índico, en un estrecho muy, muy angosto. El estrecho de Hormuz. De Hormuz. Y al otro lado está el estrecho de Al-Mandeb, que hace lo mismo con la salida del Mar Rojo. A través de esos dos estrechos pasa más o menos el 30% de todo el tráfico marítimo de petróleo del mundo. Entonces, sí, una alianza chiita entre Irán, Omán y Yemen, y al otro lado, Yemen, que por un lado tomaría el control de Al-Mandeb desde la península arábiga, y frente a eso está Yibuti, donde está la más importante base militar y marítima de China. O sea, el control de la salida del petróleo por vía marítima es muy vulnerable en caso de un conflicto con Irán, un conflicto armado con Irán. O sea, se entiende que tanto Yemen como Omán podrían ser considerados aliados de Irán. O sea que es otro conflicto internacional que se está disputando dentro de un país apoyando a distintas facciones. Exactamente, pero esto implicó una intervención verdaderamente brutal de parte de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con un apoyo gigantesco en armamento, tratando de aplastar la resistencia de los hutíes en Yemen, cosa que no han logrado, ¿verdad? Han logrado, por ejemplo, establecer algunas plazas fuertes en el principal puerto de Yemen sobre el Mar Rojo, pero se siguen produciéndose combates allí. No hay señal real de que la resistencia yemení haya sido derrotada. Ahora, mientras esto está pasando, están ocurriendo dos fenómenos paralelos. Uno es que el endurecimiento de las relaciones con Irán ha llegado a un nivel totalmente nuevo y totalmente peligroso, ya al extremo de que, por ejemplo, el Emirato de Qatar, que es el más rico de los Emiratos chicos del mundo árabe, del Golfo Pérsico, sobre el Golfo Pérsico, claro, se ha puesto decididamente de parte de Turquía, ¿ah?, en un momento en que la relación entre Turquía y Estados Unidos está ya muy próximo a la guerra, siendo ambos miembros de la OTAN. En esas circunstancias. Y siendo Qatar también un país chiita, o no es cierto. No está claro, ¿eh? Parece que la influencia religiosa en Qatar no es tan fuerte como en Arabia Saudita, donde el rey árabe es nada menos que el protector del Islam y el dueño de la Meca y todo eso. O sea, la responsabilidad del rey de Arabia Saudita sería equivalente a la de un papa en la Edad Media. La de custodiar los lugares sagrados del Islam en la provincia de Hijaz, de donde está ubicada la Meca. Exactamente. Entonces, en esas circunstancias ya lo confuso de ese panorama es cada vez más alarmante por los pactos que fueron mantenidos en secreto hasta último momento con Israel. Que es otro actor importante de la región. Claro, o sea, en la región en este momento se ha llegado a producir una especie de equilibrio extremadamente peligroso entre una combinación de los intereses de Turquía, de Irán y de Qatar, unidos, ¿no es cierto?, a la simpatía de Irán con Omán y Yemen, y que están a su vez respaldados por los gobiernos no monárquicos de la región, básicamente Líbano, Siria e Irak. ¿Te fijas? Todo eso está generando, está configurando la posibilidad de un campo de batalla internacional de caracteres decisivos. Ahora, frente a eso, en este momento está claro que la realidad económica mundial quedó ya definitivamente alterada. O sea, habría que ser una mentalidad de niño chico para seguir creyendo que existe todavía alguna posibilidad de economía liberal o neoliberal o de mercado. la economía ya está absolutamente sometida a las decisiones políticas de una autoridad de carácter imperial, que es la de Estados Unidos, pero que en realidad no es del gobierno de Estados Unidos, no es la fuerza política de Estados Unidos, sino que es la autonomía de una, digamos, una oligarquía gigantesca que está detrás de los partidos políticos, que forma algo equivalente a esa oligarquía que en la Unión Soviética significó la destrucción de ese tremendo y poderoso aparato que había llegado a ser, ¿verdad?, durante la Guerra Fría. En este momento, el poder de esa oligarquía es el que está gobernando las grandes decisiones a través de los sistemas de sanciones económicas, que alteran por completo el carácter del comercio internacional, las condiciones, los precios, todo eso, ¿no? Solo un ingeniero o ingeniera comercial muy inocente podría creer que el mercado se autorregula. Pero ese fue el criterio, y en cierto modo se autorregulaba en circunstancias ideales, y esa autorregulación significa algo bastante claro. Todos sabemos lo que es una competencia, como una competencia, digamos, de fútbol, ¿verdad? Hay una copa y N partidos, N equipos de fútbol que comienzan compitiendo. En cada vuelta de la competencia van siendo eliminados equipos, y las posibilidades de esos equipos las van concentrando los que van siendo semifinalistas, y por último el que se lleva la copa es uno solo. ¿Ya? Ese concepto es el concepto que ha gobernado la economía durante los últimos 100 años, en que el sistema de libre competencia ha llevado sucesivamente a la concentración del capital en un número cada vez menor de empresas, las empresas que han ido ganando y que han ido apoderándose de los mercados de las demás. Esto en el caso último, hace un par de semanas, fue cuando la Bayer alemana se compró la Monsanto de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, en este momento ese fue un detalle, un papirotazo, que ha convertido a la Bayer en una empresa de farmoquímica que es la más grande del mundo, a tal extremo, que puede decidir por sí misma cuál va a ser la política de precios, dónde se va a canalizar, cómo van a exigir la política alimentaria de muchos países también. Claro. Incide en la regulación interna de algunos estados, pues, como casi un aparato supranacional. Exactamente, sí. Eso es lo que está ocurriendo. Oiga, don Ruperto, usted mencionaba que, volviendo a Yemen, que habían una intervención descarada y brutal de Arabia Saudita, que incluso más allá de prestar apoyo, financiar, derechamente aplica bombardeo en algunas zonas del sur. Hace dos semanas aviones de Arabia Saudita atacaron una escuela y, entre otras cosas, destruyeron un bus escolar con niñas y niños, sí. Sí, las imágenes son horribles. Son horribles. Sí. Sí, bueno, pero además hay potencias fuera del área de lo que los europeos llaman el Oriente Próximo. ¿Qué rol está jugando ahí Estados Unidos, derechamente Rusia o China? ¿Están también participando en esa guerra estas potencias imperiales? Bueno, tú sabes que en este momento el equilibrio estratégico concretamente entre Rusia y Estados Unidos, en la parte tecnológica, y entre China y Estados Unidos en la parte económica y cuantitativa, hace que nadie se atreva a ser el que tome una decisión directamente militarizada. Entonces las guerras se están dando a través de lo que llaman proxies, ¿cierto? Como quien dice, echemos a pelear al perraje. Ahora bien, ya está cada vez más claro, ¿eh? Reconocido esto por el alto mando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos este año, hace dos meses atrás, el comandante jefe de la Fuerza Aérea Norteamericana reconoció que Estados Unidos no tiene cómo interceptar un ataque con misiles nucleares de rusos sobre sus propias bases, sobre sus posiciones con sus aliados y tampoco sobre el propio territorio de Estados Unidos. De ahí salió la decisión que ahora están planeando poner en órbita una cantidad de satélites que van a ser verdaderos portaaviones espaciales, ¿no? Bueno, pero en esas circunstancias está claro que cada vez el peligro de guerra, ¿no?, por el deseo de romper el equilibrio entre la coalición euroasiática y Estados Unidos con su oligarquía transnacional, es tan grande que ya incluso dentro de las Fuerzas Armadas hay una atmósfera de temor, ¿verdad? Y tenemos el caso muy impresionante que se provocó la semana pasada, el martes pasado, me pareció, sí, el martes 7, cuando en los ejercicios de la OTAN, a corta distancia de la frontera rusa, un avión español, dicen que se le habría disparado por casualidad, accidentalmente, un misil aire-aire, un misil de alta potencia, secreto, y que cayó, que desapareció en el aire. La verdad es que informaciones sugeridas por el propio gobierno de ¿cómo se llama? Sánchez. Estonia. Estonia. El gobierno de Estonia. Eso no es aceptable como una casualidad o como una impericia de parte del piloto. Montar y disparar un misil implica un proceso bastante complicado en que cada etapa está vinculada a la siguiente, son como 5 o 6 etapas, hasta que la última ya deja montado el disparador, y eso está relacionado con la toma de puntería. Todo esto son sistemas computacionales. O sea, no se puede disparar casualmente un misil. Evidentemente fue intencional. Ahora, después de haberse producido ese caso, el gobierno de Estonia instantáneamente ordenó punto final a las maniobras militares de la OTAN en el espacio aéreo de su país. ¿Te fijas? Fue una derrota de un proyecto que estaban participando aviones de toda Europa, miles de soldados, centenares de tanques. Esto, todo el PAC se detuvo inmediatamente. Está bastante claro que si ese misil hubiera caído en la dirección en que pudo haber sido disparado, de acuerdo a las maniobras que estaban haciendo los aviones, ese misil habría traspasado la frontera con Rusia y habría caído en una zona densamente poblada. O sea, las posibilidades de que hubiera impactado en una aldea, en una fábrica, en una carretera, eran muy altas. ¡Qué grave! No, y recordar de que es una zona tremendamente cercana a San Petersburgo, una de las zonas más importantes, claro, de Rusia. Pero eso no tenía que relación con el alcance del misil. El misil tiene un alcance alrededor de 100 kilómetros nomás. Ah, perfecto. Pero con una potencia enorme. Ahora bien, ¿y si hubiese caído dentro de territorio ruso? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, en este momento estaríamos en guerra. Rusia no habría podido elevar una protesta si cae en una aldea un misil de la OTAN. O si cae en una carretera de alto tráfico que hay en esa zona y destruye camiones. Ahora, ¿qué decir si las víctimas hubieran sido de otra clase? Entonces, lo que ocurrió es que, de alguna manera, según dicen, providencial, el piloto español apuntó el disparo se produjo cuando el piloto español estaba apuntando a una región boscosa, pantanosa, en el noreste de este país, ¿no? De Estonia. O sea, se desvió aproximadamente 45 grados de la dirección en que debiera haber disparado si es que hubiera cumplido las condiciones del ejercicio militar, del juego militar. Bueno, la reacción de la OTAN fue de furia, de furia. El gobierno de Estonia paró las maniobras y fueron expulsados los aviones españoles, mandados de vuelta a España. Todos estos dicen, ya, es porque fueron tan tontos. La verdad es que hay algo de lo cual no se está hablando. De partida no se volvió a hablar del incidente. Segundo, no se mencionó en ese momento la imposibilidad de que hubiera sido un disparo casual. Entonces lo que queda, digamos, fuertemente sugerido es que ese disparo fue intencional de parte del piloto, por lo menos directamente de parte del piloto español. Este hombre, después de haber hecho eso, sin duda ha puesto en juego su carrera, su destino como en las Fuerzas Armadas, todo. Es posible que esa decisión no la haya tomado él solo. Es posible que la haya tomado de acuerdo con sus compañeros. ¿Por qué? Porque en este momento la gente, los miembros de las Fuerzas Armadas de Europa y también los Estados Unidos saben que sus familias, que sus amigos, que la comunidad europea y la comunidad de Estados Unidos están jugando en un nivel de peligro de guerra en que solo se van a salvar ese puñado de oligarcas que tienen refugios subterráneos como para estar encerrados durante un siglo. Los búnker. O sea que esto fue una maniobra de alarma, de un llamado de alerta. Y así fue destacado por prácticamente toda la prensa progresista rebelde, ¿no es cierto? El diario La Vanguardia, La Red Voltaire, Russian Insider, The Nation en Estados Unidos, Intercept también en Estados Unidos. Ellos mencionaron que el efecto de este supuesto accidente ha sido despertar en la opinión pública europea, sobre todo, una sensación de terror, ¿verdad? Y de apremio por la posibilidad de que cualquier estupidez puede poner al mundo entero en una coyuntura que ya no tendría la posibilidad de echarte atrás. Estaban jugando con napalm más que estar jugando con fuego. Claro. Ahora, es bastante fiel de ser como parece ser. Es muy heroica la posición que tomó el piloto español. Puso en juego su carrera. Ahora, va a ser bien interesante prestar atención a lo que le espera, a lo que va a pasar con él en el futuro. Porque si bien puede perder su carrera militar, es posible también que tenga el comienzo de una muy fuerte, muy interesante carrera en la política europea. ¿Y hubieron declaraciones por parte del gobierno español después de eso? A ver, perdón, no te escuché la pregunta. Sí, ¿hubieron declaraciones por parte del gobierno español después de ese suceso? Sí, que lo sienten mucho, que no saben cómo pudo pasar. Ah, perfecto. Oiga, don Roberto, si realmente hubiese ocurrido un accidente, ¿hubiese desembocado derechamente en una guerra entre Estados Unidos y Rusia principalmente, pero una guerra que se desarrolla en territorio europeo? Podríamos estar viendo como que los conflictos luego, que tienen... Un ataque con misiles desde Estonia a territorio ruso implica, pero inevitablemente, una respuesta rusa sobre Estonia. Y por eso es que el gobierno estonio se enfureció. podría ser ver las imágenes de intervención en los conflictos de Siria o Yemen ahora dentro de territorio europeo? Está ya completamente generalizado, pues completamente, al extremo, como te digo, de que ya se está hablando positivamente de comenzar la militarización del espacio orbital en torno a la Tierra. Sí, es bueno, Estados Unidos ya anunció la creación de su fuerza espacial. Desde luego, pero vino a materializarlo solo después del anuncio de Vladimir Putin sobre el nuevo armamento hipersónico ruso y las declaraciones de todos los altos mandos de Estados Unidos, que dijeron no tienen cómo defenderse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No se puede entender este peligro de guerra como se pudo entender el peligro del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en este momento es una guerra de una intensidad demoledora tan grande que no importa, ya no puede haber ganadores. ¿Te fijas tú? Sería una guerra en que todos son perdedores. Un conflicto de suma cero. Exactamente. O sea, en términos reales, el deterioro del medio ambiente, con solo seis misiles nucleares, ya tendría efectos pero irremediables, por ejemplo, sobre la composición química de los océanos. Una guerra en que posiblemente lleguen a dispararse varios miles de cabezas nucleares, cada una de las cuales es 2000 veces más potente que las cabezas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, es realmente indescriptible. Entonces, el juego en este momento es un juego irracional, un juego demencial de los grandes conductores de la economía mundial, de la enorme oligarquía que primero se hizo llamar neoliberal y ahora es positivamente una oligarquía que funciona con carácter mafioso, ¿no? A través del estrangulamiento económico de naciones sometidas a sanciones. Solamente el poder tecnológico enorme de Rusia y el poder económico enorme de China ha permitido crear una contrafuerza, una posición de equilibrio que ciertamente en este momento ya ha alcanzado prácticamente el control total de la parte medular del Oriente Medio, desde Turquía, ¿no es cierto?, desde Europa hasta Israel, o sea, hasta las fronteras con Israel, incluyendo entonces el Líbano, Siria, Turquía, Irak, Irán, las repúblicas centrales asiáticas, Rusia, China y Mongolia. El antiguo camino de la seda, una unidad que va desde el Océano Pacífico por tierra hasta el mar Mediterráneo por mar. Eso ya es una figura que tiene aterrorizado a este gobierno oculto de Occidente y que está tratando de guardar sus intereses partiendo de la base de que va a ser el bloque oriental el que primero se asuste y ceda a las presiones occidentales, cosa que es muy difícil que pueda ocurrir. Y si hubiera una coyuntura de provocación como lo que quedó en evidencia en Estonia, ahí ya no se dejaría al bloque euroasiático la posibilidad de negociar una paz. La guerra se volvería inevitable. Sí. ¿Qué cree usted que va a suceder, don Roberto? ¿Cómo se va a terminar desarrollando todo este entramado que cada vez se vuelve más complejo, además? Mira, yo creo que el asunto va a evolucionar a costa de una caída del dólar que tiene que darse en un plazo relativamente corto. digamos, el predominio del dólar sobre la economía mundial y sobre las reservas internacionales de los países posiblemente se reduzca a menos de la tercera parte del poder que hoy tiene en un plazo de, yo diría que no más de 5 años. Eso trae consigo, por ejemplo, el hecho de que el gobierno de la Unión Europea, que ha defendido el Tratado Internacional y la decisión de las Naciones Unidas en favor de Irán, no haya sido obedecido por numerosas empresas alemanas, francesas, que han preferido someterse a Estados Unidos por miedo a ser víctimas ellos de las sanciones norteamericanas. ¿Te fijas tú? Entonces, eso ha creado una especie de avidez o de necesidad de encontrar una solución administrativa y monetariamente alternativa a la que existe actual. ¿Qué se basaría en las llamadas bolsas de monedas, ¿no? Que unifican, qué sé yo, el euro con el rublo, el yuan, el yen, la rupia de la India, en fin, la lira turca. Y las monedas de África, que están cada vez más comprometidas en esta nueva alianza. Yo creo que la única esperanza que tenemos de que pueda haber una solución que no sea devastadora es que evolucione, que siga teniendo éxito el reemplazo del dólar y que se cumpla un poco la aspiración que tuvo Donald Trump desde el comienzo, que es retrotraer a Estados Unidos hacia el interior de su frontera, convertir a Estados Unidos en un país cerrado, opuesto a la inmigración y dispuesto a defender su balanza comercial ante todo, y eso nomás, y los demás que hagan lo que quieran y se las arreglen como quieran. Es posible que terminen eso. Acuérdate que todos los imperios, todos, desde el Imperio Romano para adelante, todos los imperios se han resuelto con un aspecto de catástrofe tremenda, pero finalmente han sido reemplazados por un nuevo orden mundial que nace en forma natural y no planificada por los directorios de las transnacionales. Creo que eso es lo que podemos esperar, si tenemos alguna esperanza. Bueno, ahí teníamos las palabras del destacado analista internacional Roberto Concha, con quien pudimos conversar en el programa Cerro a la Izquierda de Radio Voz de la Mujer, 107.7 FM de Concepción. Así que agradecerle a usted, don Roberto, el que se haya dado el tiempo de poder contestar todas las preguntas que tenemos para usted y también de poder entregarle a nuestros vecinos y vecinas herramientas para poder comprender este conflicto, lo que está ocurriendo en el mundo. Así que le agradecemos su participación. Muchas gracias, que esté bien. Bien, para mí es siempre agradable, como te digo, estar con ustedes. Yo tengo mucho respeto por el trabajo periodístico que ustedes están realizando. Buenas tardes. Muchas gracias por su buena disposición de siempre, don Roberto. Que tenga buen día. Igualmente. Pues bien, ahí teníamos las palabras de don Roberto Concha, con quien podíamos conversar. Es en este día, viernes 17 de agosto del año 2018, de diferentes conflictos que están ocurriendo a lo largo y ancho de este planeta Tierra, en un tiempo especialmente convulsionado, especialmente conflictivo y lleno de guerras por todos lados. Bueno, ahí teníamos bastantes elementos para el debate. Sí. ¿Cómo se están sucediendo conflictos que a lo mejor la prensa internacional no los trata? Bueno, conflictos en Yemen, conflictos en diferentes partes de África, en el este de Europa. Sí. Y sí, también asombrarnos de la capacidad destructiva a la cual hemos llegado, como ha llegado este mundo. El capital. Es que yo siento que al final es eso, pues, como que no podemos omitir, no es una algo que salga de nosotros, sino que simplemente este modelo político y económico que no le importa la vida de las personas, ni de los pueblos, ni los recursos naturales, sino que simplemente lo que hace es avasallar con todo a su paso y querer obtener más beneficios para los mismos grupos de siempre, que son los poderosos. Entonces, Ese es como la un poco los elementos que nos puede dejar después de la análisis de Roberto Concha. Y siempre, obviamente, invitarlas e invitarlos a interiorizarse respecto a eso, porque efectivamente la prensa comúnmente no muestra este tipo de conflictos. Mira, pues mientras seguirán llegando imágenes de autobuses bombardeados, imágenes tanto o más terribles como eso. Sí, esperamos que no. Creo que son terribles, así que muchas fuerzas a esos pueblos. Claramente no nos están escuchando, pero siempre es bueno solidarizar con su lucha. Bueno, también saludar a todas las personas que han sido parte de este programa a través de las redes sociales. Saludar a, bueno, Alonso Pulgar, a Lisette Oriana. Bueno, Lisette Oriana nos envía una manito de saludo. Manito de saludo para ti también. A Papá Jarumonti, que nos dice, ¡hola! Saludos, programa. Saludos a ti, Papá Jarumonti. Kiko Parra nos dice, ¡no lo puedo creer! El Ruperto Concha de nuestro curso con el real Ruperto Concha. No sé quién se... Ah, no sabes. No tengo idea. Yo creo que se refiere a Jano. No, yo creo que se refiere al compañero que tengo al frente. Yo también. Así que, bueno, un saludo para todas las personas que fueron parte de este programa. Saludar a Angel Magdalena, a Felipe Soto, a José Andrés Maldonado. Siempre nos saluda. Efectivamente, también a Nelson Alarcón, que se unió también a nuestras transmisiones. A Ali Silva y a todas las personas. Bueno, Alonso Pulgar, Lisette Oriana, Kiko Parra y Papá Jaromonti. Y todas las personas que pudieron también unirse a nuestra transmisión. A toda la gente que escucha en FM, por supuesto. A toda la gente que está escuchando en Radio Ranguelmo. Radio Valentina de Ranguelmo, 101.3. A Radio Aucán de San Fernando, 97.5. Y también a la gente que escucha este programa en resumen.cl. Sí, tengo algunos anuncios. Ya. Yo aprovecho de plantear, bueno, una de las cosas que nos llamaba la atención dentro de la semana, que siempre discutimos dentro de Cerro, que es esta ley promulgada por Sebastián Piñera, que tiene por fin inscribir a fetos en gestación para que tengan un nombre, sean reconocidos social y legalmente, y además puedan ser enterrados, que es una de las cosas que él plantea. Bueno, creo que son muchas cosas las que se pueden decir respecto a este proyecto. No hay que ser... tan perspicaz para darse cuenta que tiene una relación directa con todo el contexto en torno a la demanda del aborto que está dando a nivel país y también sobre todo a nivel latinoamericano con lo que sucedió con Argentina. Así que son varias cosas las que podemos discutir en torno a esto, pero principalmente y bajo mi percepción, de hecho lo conversaba con una mujer que había sufrido un aborto espontáneo, para ella es muy complejo. De hecho me decía, si yo le hubiera puesto nombre a ese feto que estaba gestando, probablemente mi sanación haya sido mucho más difícil. Hubiera sido mucho más difícil. Y yo me detengo desde ahí, desde una mujer que deseó efectivamente ese hijo o hija y que no pudo tenerlo, y incluso para esa persona sería traumático poder nombrarla. Entonces creo que esto no contempla ningún tema relacionado con la sensibilidad que pueda tener este presidente referente a las mujeres en gestación, sino que todo lo contrario. Creo que responde y es uno de los actos desde este gobierno conservador y de derecha que quiere anticiparse a todos los movimientos y todo lo que se está generando desde la temática del aborto. Eso. Bueno, ¿qué más poder comentar con respecto a aquello que ha señalado Consuelo? La verdad es que cuesta colocarle calificativos a una medida tan absurda. Sí. No... nosotros podemos plantear que es algo absurdo, pero lamentablemente están llegando grupos, sobre todo las poblaciones más pobres, donde probablemente este proyecto le haga sentido. Y por eso yo lo encuentro peligroso políticamente. Puede ser. Sí. O sea, igual, yo creo que las mujeres del pueblo chileno, son inteligentes y ellas saben, y absolutamente. Están conscientes, yo creo que más de alguna vecina en su hogar, en Cerro La Pólvora, en Concepción, habrá tenido un aborto. Y saben lo que es involucrarse con ese feto, saben lo que es involucrarse y no poder dejar esa etapa de lado, no poder superarla, tener que repetirla constantemente. Y muchas veces incluso mujeres que sufren abortos espontáneos que son culpabilizadas en los hospitales. ¿Por qué no te cuidaste? No les aplican en el momento indicado el medicamento, sangra más de lo debido, son maltratadas. Y hablando de la violencia obstétrica el capítulo pasado, o sea, acá hay un maltrato tanto con las mujeres que no desean parir como así también con las que lo están haciendo. E incluso también las que están gestando y en qué condiciones.

quiero que mi niño